on my darkest day. I was young, time was on my side. Like a fool, I let it slip away. Living Inside Myself, con esta canción del canadiense Gino Vanelli. Comenzamos la edición de hoy miércoles, no, hoy es martes, estamos en la última hora del martes. La programación de hoy martes 25 de junio en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí estamos como siempre, todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Son las 11 y 8 minutos, 11 y 9 minutos ya en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y aquí está la agrupación finlandesa de Rasmus con Living in a World Without You. Viviendo en un mundo sin ti en Estrellas de Medianoche. Of cards as a meditation, and those he plays never suspect. A ver, yo creo que esto vale la pena interrumpir la canción, volverla a escuchar desde el principio, porque hay un error personal en la presentación. Living in a World Without You, de la agrupación de Rasmus, será la canción siguiente, pero aquí está Sting en Estrellas de Medianoche con Shape of My Heart. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that

Lo que sucedió en una fecha como esta en Estrellas de Medianoche se los contamos. Sucedió en 25 de junio del año 1984 que el cantante Prince lanza su sexto álbum Purple Rain, el primero en presentar a su banda The Revolution y la banda sonora de la película de 1984 del mismo nombre. Los dos primeros sencillos del álbum, When Doves Cry y Let's Go Crazy, encabezaron las listas de sencillos de Estados Unidos del listado Hot 100 de la agrupación de la revista Billboard y fueron éxitos en todo el mundo, When Doves Cry y Let's Go Crazy, mientras que la canción principal, la canción que le da título al álbum, alcanzó el puesto número 2 en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos con esa canción para conmemorar un aniversario más del lanzamiento del álbum Purple Rain con el cantante Prince. En una fecha como esta, 25 de junio del año 1984, aquí está el tema que le da título a esa banda sonora, Purple Rain, a la película y a el álbum de Prince. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Purple rain, purple rain, purple rain. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. So don't you ask me. Una canción de la agrupación 10CC de Inglaterra, I'm Not In Love, No Estoy Enamorado. La escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, 25 de junio del año 1954. Este día nace David Page. David Page es un teclista, cantante, compositor y productor de Estados Unidos, quien con Toto tuvo el sencillo número 1 en listas norteamericanas y en otros países, y lugar número 3 en el Reino Unido con la canción Africa. David Page tocó en varias canciones de Michael Jackson, incluidas Earth Song, The Girl Is Mine, Heal the World y I Just Can't Stop Loving You. Y además tocó en esta canción que estamos escuchando aquí al fondo en Estrellas de Medianoche, el tema We Are the World. Entre todas las mega estrellas que hicieron parte de esa canción We Are The World, se cuenta también la participación de el músico David Page, muy conocido por haber hecho parte de la agrupación Toto, pero también tiene una buena hoja de vida, una buena reseña con artistas tan importantes como Michael Jackson, a quien acompañó en varias canciones ya reseñadas como Earth Song, The Girl Is Mine, Heal the World, Just Can't Stop Loving You y USA for Africa, We Are the World. Además, trabajó con artistas de la talla de Aretha Franklin, Boss Cax, Quincy Jones, Don Henley, Diana Ross, Doobie Brothers, Neil Diamond, Seals and Croft, Steely Dan, Elton John, Joe Cocker, Rose Stewart, Cher, Randy Newman y los Brothers Johnson, además de Pink. Mejor dicho, tiene un recorrido este David Page, pero grandísimo, de trabajar con los mejores artistas mundiales. Vamos con un tema en el cual participa, tiene una gran participación, David Page, que está de cumpleaños hoy. Nació el 25 de junio del año 1954 y aquí lo tenemos en esta canción que hace Michael Jackson, que casualmente pues falleció, como ustedes saben, falleció en una fecha como esta, un 25 de junio del año 2009. Aquí están entonces ellos dos, Michael Jackson y David Page, acompañándolo también en esta canción que se titula Heal the World y que escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.